金的干呢，当年啊，金牛真啊，俺养的干呢，那干到动物呢，当家公一年年，这个月都有个月，我送这个月都有弄这个了。 Bienvenidas, bienvenidos a otro programa de Cine desde Nuestros Pueblos. Yo soy Guillermo Monteforte y estoy platicando con un realizador mixteco, talentosísimo, Nicolás Rojas Sánchez. Es de San Juan Mixtepec, comunidad mixteca del estado de Oaxaca, y ha realizado varios cortos. Y ahorita el del que vamos a hablar es un corto que se hizo en 2019 que se llama Tuyuku. Tuyuku es la palabra mixteca para decir ahuehuete, y como sabemos, el ahuehuete es un árbol que se relaciona mucho con el agua, y de hecho el corto tiene mucho que ver con el tema del agua. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias, Guillermo. Muchas gracias por esta plática. ¿Cómo hablarías de esta obra tuya? ¿Cómo la escribirías? Yo creo que es una película que le habla a mi pueblo, o que hablamos como comunidad, porque retoma una vieja leyenda que yo escuché desde niño en los labios de mi abuela y de mi mamá. Fue como un punto de quiebre donde decido retomar esta leyenda que siempre había escuchado desde niño, ¿no? No lo hice antes, no lo hice después, sino un momento que me marcó, que es el momento en el que muere mi madre. Y en este proceso de sanación, como una manera de hacer terapia, entonces es una historia heredada de mis abuelas, de mi madre, de mi pueblo, sobre nuestros orígenes y, como bien lo decías tú, también sobre la relación agua-sabino, ahuehuete. Una cosa que se me hace maravillosa realmente de cómo manejaste el tema es que el cuento se cuenta con varias voces. Y varias voces que es como la voz de la comunidad. Entonces estás tocando temas que tienen que ver con algo muy tuyo personal, pero que lo abres de una manera que toda la comunidad también está ahí presente. Y así estamos también vinculándonos, aunque no seamos de San Juan Mixtepec. Tomar la leyenda fue solo un pretexto, ¿no? Que al final quería hablar también de que tenemos que cuidar el agua, tomando de pretexto una leyenda que tiene muchas variantes. Muchas personas me las contaron de maneras muy distintas y está hilado en un eje para que quienes las vean en realidad les provoque pues esta cuestión de, bueno, quiero saber más, le voy a preguntar a mi abuela, le voy a preguntar a mi mamá, le voy a preguntar a, ¿sabes? Y de esa manera intenta como que cada quien se cuenten sus historias, estas historias, ¿no? Platica del sonido de la película de Tuyuku. Cuando yo empecé a montar, había conocido a una chica que se hace llamar CNDS, que es artista sonora, hace música a través de live coding. Empecé a jugar con los sonidos que ya teníamos, pero como una manera de montaje, no más que con la idea de finalizarlo así. Sin embargo, una vez ya montado, nos dimos cuenta que no era necesario generar otra. Eso hizo que llegáramos a este diseño donde ya estando en la sala ya de mezcla, se nos fueron ocurriendo cosas como, por ejemplo, lo de la caída del árbol. Me paré y dije, aquí el árbol que se caiga y quiero escucharlo hasta allá y que los pájaros vuelen. ¿Cómo visualizas tú ese tipo de cine que estamos llamando como el cine comunitario, el cine de los pueblos? ¿Cómo lo sientes tú y cómo lo trabajas tú? ¿A qué sabe para ti? El hecho de volver a generar el cine desde mi comunidad fue una cosa de afirmación o reafirmación de lo que somos, ¿no? Y de lo que queremos contar. A fin de cuentas, uno como director conduce el camión, ¿no? Pero pues al final llevas a todo el pueblo, entonces si te volteas, pues te volteas con ellos, pues por decirlo de alguna manera, es una cosa muy consciente de cómo se vive y cómo tomamos el cine como una herramienta de representación que por muchos años quizás se nos fue negado, ¿no? ¿Dónde podremos ver Tuyuku? Pues próximamente lo podremos ver a través de una plataforma, creo que se llama Cineola, y esperamos estar de nuevo en Filmin Latino a través de otros festivales, pero es una plataforma que hemos estado en constante pues difusión. Nicolás Rojas Sánchez, muchísimas gracias y esperemos tus próximas obras.